música. Gusta como trato mi lengua, na. Se mueve hasta que tú estés tomada. Pa' cumplirme y dan verme este visionar. Pa' ponerme en la cara millonar. Yo no amo, tú no amas, eso es real. Pero esos ojos me hicieron querer chingar. Nadie está tratando de amarte. Baby, tú eres un arte. El diablo está en un traje. Cristianos quieren orarte. Mamá también, que vamos a chingar más tarde. Llamo un exorcista, voy pa' dentro, Dios te guarde. Gritándome y basta la muerte. Voy a comerte, voy a romper. Desnudándote, voy a morder. Botella negra de rosé. Ciego, nah. Dime si tú eres de esa vida, nena, nah. La puta es como un rey. Real time is on my chain. Voy con todo mi sistema. Take away my pain. Hey, tú quieres este bicho, nah. Te gustan otras mujeres, nah. Tú matarías por un nigga, nah. Está corriendo esta mierda, nah. Oh, nah, oh, nah. Tú morirías por un nigga, nah. Te montarías por un nigga, nah. Contarías dinero por un nigga, nah. Tú vas a darme ese totito, na. Chígame como si no va a verme más, na. Más, na, más, na. Mataría por un nega, onda. Tú matarías por un nega, onda. Y tú eres esa vida, onda. Voy a fumar este blon y te voy a joder. Me cabecha, tú eres y el Lucifer. Tú vas a chingar si es por dinero y por poder. Baby, me corren todos esos tatuajes en tu piel. Como tu totito, pero putas no son fiel. Chingamos y mañana yo me olvido de ayer. Glopeta en mi cintura, peine 32 de 10. Cubana en mi cuello, yo en la retro tres mis pies. Escuché que tú eres de la calma y TDE. Todos los gantes llaman, todos te lo quieren meter. Diablo, aplaude esa nalga pa' mi baby, oh, nah. Siéntate encima este bicho antes que yo descanse en paz. Me va a música. Por esto te ciego, nah. Dime si tú eres de esa vida, nena, nah. Para putas como un rey. Real diamonds on my chain. Voy con todo mi sistema. Take away my pain. Hey, tú quieres este bicho, nah. Te gustan otras mujeres, oh, nah. Tú matarías por un nigga, oh, nah. Está corriendo esta mierda, oh, nah. Oh, nah, oh, nah. Tú morirías por un nigga, oh, nah. Te montarías por un nigga, oh, nah. Contarías dinero por un nigga, oh, nah. Oh, nah, oh, nah. Baby, tú quieres este bicho, oh, nah. Tú vas a darme ese totito, oh, nah. Sígame como si no va a verme más, nah. Oh, nah, oh, nah. Matarías por un nigga, oh, nah. Tú morirías por un nigga, oh, nah. Baby, tú eres esa vida, oh, nah. Oh, nah, oh, nah. Maybach Music.